clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Es un gusto para quienes hacemos Chasquiando unirnos nuevamente a ustedes a través de esta prestigiosa emisora como es Radio Casa de la Cultura, la primera radio cultural y pública del país. Estamos ya listos para iniciar nuestra programación de esta tarde. Estamos en nuestro programa 109. Justamente a los 15 días volvemos a hacer nuevamente programación, ya que tuvimos estos pequeños desfases y también realmente la lucha popular por todo lo que pasó en nuestro país. Damos la bienvenida a Jimenita. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Extrañando a nuestro público. Bueno, ahora estamos con toda la esperanza de poder seguir adelante, de poder seguir luchando. También agradeciendo a esa masa indígena con quien nos identificamos muchísimo. Realmente de mi parte, de corazón, agradecerles por haber sido la voz del pueblo. Ajá, y dándoles la bienvenida a que en esta tarde nos acompañen todos nuestros seguidores. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Soy Chasqui Milenario. Vengo un poquito corriendo ahí. Mil disculpas. Este es el vuelo número 109 de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Vamos a leer un comunicado que tenemos a nombre de Redcom Comunicadores. Quisiera que empiece la compañera Katy Rojas, por favor. Empieza esta vez ya. Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Comunicado a la comunidad nacional e internacional. A inicios de octubre de 2019, el gobierno de Lenín Moreno Garcés, presidente del Ecuador, mediante decreto ejecutivo número 883, decide poner en práctica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con un paquetazo económico que eliminaba el subsidio a la gasolina extra y al diésel. Esto generó la respuesta desde los sectores populares, quienes confluyeron de una manera decidida desde el jueves 3 de octubre hasta el domingo 13, en protestas masivas con visos de insurrección popular. Desde el poder del Estado se instrumentó una estrategia de represión fascista tratando de aniquilar todo esto. Desde el poder del Estado se instrumentó una estrategia de represión fascista tratando de aniquilar todo foco de levantamiento popular, recordando el más puro estilo sionista, la guerra de ocupación y exterminio hacia el pueblo palestino y en Latinoamérica, el plan Cóndor y las dictaduras militares sangrientas que aniquilaron y desaparecieron cientos de miles de vidas. ante el cerco mediático de medios de información mal llamados de comunicación ligados a la burguesía nacional e imperial, comunicadores sociales, reporteros comunitarios, voceros comunitarios y en general personas que asistían a estas jornadas de protesta transmitieron las atrocidades perpetradas por las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Policía Nacional en contra de los manifestantes. Con material de primera mano se pudo evidenciar los primeros heridos, detenidos y las primeras víctimas por parte de las fuerzas represivas. En este contexto, mientras nuestro compañero Vinicio Haro, integrante de Redcom, cubría la noticia desde el lugar de los hechos, es alcanzado por una bala de goma disparada por elementos de la Policía Nacional del Ecuador, comprometiendo su ojo izquierdo. Denunciamos esta agresión recibida no solamente a nuestro compañero, sino también a todos los comunicadores que realizaban este tipo de cobertura y, por supuesto, a los manifestantes, quienes fueron las víctimas principales de un conflicto en el cual se utilizaron armas de guerra contra el pueblo ecuatoriano. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, Redcom, fiel a sus principios de informar, comunicar desde la objetividad, transparencia, veracidad, todo acontecimiento que sirva para la educación de nuestro pueblo, seguirá firme en la tarea de luchar junto al pueblo con una clara visión sobre el panorama de lucha social. El pueblo ecuatoriano, por brindar información objetiva de primera mano y veraz, nada ni nadie nos detendrá en este firme propósito, ni la cárcel ni la muerte habrá de detenernos en esta justa lucha de nuestro pueblo. Aquí seguimos firmes y combatiendo. Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Esta canción que vamos a poner antes de iniciar la entrevista va dedicada a todos los combatientes que lucharon por un futuro mejor y que seguimos en la lucha, y dedicada con mucho respeto a los familiares de las víctimas, a los compañeros heridos, a quienes todavía están convalecientes, a los detenidos ilegales por este gobierno fascista, asesino de María Paula Romo, General Jarrín y Lenín Moreno Garcés. Son unos fascistas, son unos asesinos, son miserables dedicados únicamente a asesinar a nuestro pueblo. Con todo cariño y respeto, el pueblo unido jamás será vencido. Gracias. llevando la justicia y la razón. Nuevamente ya con ustedes, son las 16 horas con 13 minutos. Estamos en nuestro programa 109 de Chasquiando. No se olvide que usted puede conectarse también desde cualquier lugar de donde se encuentre a la red Comunicadores para seguir nuestro programa en vivo. Y también puede llamar al 2220-966, que es el número convencional de aquí de Radio Casa de la Cultura. Bueno, en esta tarde vamos a dar la cordial bienvenida a nuestro invitado. Marco, por favor, si puedes presentarte. Bueno, muchísimas gracias, Katy. Jimena, muchísimas gracias por la invitación a Radio Casa de la Cultura. Pues para mí es un gusto poder estar en vuestro programa y poder compartir las experiencias musicales que siempre este camino de la música siempre nos ha llevado por muchos senderos. Y pues agradecerles mucho y de esta manera pues que vuestra audiencia nos pueda conocer un poquito más del quehacer de los artistas en el Ecuador. Qué lindo. Bueno, a continuación voy a leerles una pequeña biografía de Marco para que te conozcan un poquito más nuestros escuchas que están alertas a esto, ¿no? Pueden seguirnos en redes comunicadores. Tenemos nuestros seguidores fieles, entonces en esta tarde queremos que se unan a nuestra entrevista. Marco Tulio Orozco, Buele, lugar de nacimiento en el cantón Celica de la provincia de Loja. Ingresó al Conservatorio Salvador Bustamante Celi, estudiando piano. Después se traslada a Quito para ingresar al Conservatorio Nacional de Música a estudiar fagot y composición. Gestor cultural, músico, compositor y arreglista musical, director de la Orquesta Sinfónica Juveniles, coros, director musical del Grupo Voces, productor musical, escritor, docente, estudios universitarios en administración y supervisión educativa, técnico en informática musical y sonido, curso realizado en Madrid, España. En la actualidad, está cursando la maestría en investigación musical en la Universidad Internacional de Rioja, España. La Rioja, en España. Ya lo culminé, pues. Y justamente ya lo culminó. Más de 100 composiciones de música académica, popular ecuatoriana, latinoamericana, infantil, romántica. Arreglista musical de varios trabajos discográficos de una gran diversidad de intérpretes nacionales y extranjeros. Como escritor, autor del libro Mundo Musical para Educación Básica. Bueno, con esta pequeña biografía, pienso que relata todo lo que Marco compone, ¿no es cierto? Todo lo que Marco encierra en toda esta trayectoria. Marco, en esta tarde queremos que tú nos compartas la experiencia. Bueno, sé que la trayectoria de estudios ha sido bastante ardua y bastante larguita, pero siempre estás como actualizándote en esta área, ¿sí? Siempre hay que estar actualizándose en los conocimientos y especialmente, yo siempre lo digo, el que cuando una persona deja de estudiar comienza un poquillo a bajar la mediocridad. Yo creo que nunca un hombre debe dejar de estudiar, siempre debe estar investigando, preparándose en todos los aspectos de la vida. Llámese danza, pintura, siempre están buscando nuevos colores. Los poetas siempre están buscando nuevas palabras para indicarlas. Los músicos siempre estamos buscando sonidos para poder emitirlos. De la misma manera, todo ser humano, yo creo que esa es parte fundamental, pero lo importante es tratar de estar allí persistente siempre y tratar de irlos culminando. Entonces, lo que ha pasado últimamente, pues que hace unos días culminé ya, egresé, defendí mi tesis, me gradué en la maestría en investigación musical, pues no se me ha sido tan fácil, pues siempre es una lucha constante con todo eso. Y eso es con el fin de poder aportar con un granito de arena al quehacer cultural de mi país. Qué interesante, ¿no? La trayectoria que tú tuviste al inicio, ¿cómo fue? ¿Desde qué edad empezó Marco con este talento? Bueno, esto viene de herencia. Okay. Esto viene de herencia. ¿Qué sé yo? A los 5 años, por ahí, mi padre fue mi primer maestro de guitarra. Él fue el que me inculcó siempre. Él, a pesar de no ser músico como profesión, pero realmente tocaba muy lindo, y toca muy lindo, ¿no? Pero siempre me inculcó a la enseñanza de la guitarra. Yo también era muy curioso. Mi primera guitarra que me regaló, yo tendría mis 6 años, y creo que fue un marzo o abril que me regaló la guitarra, y a los 3-4 meses ya estaba tocando. Entonces, siempre mis presentaciones eran en las horas cívicas, en mi escuela, allá en mi bella Loja. Entonces, siempre, y al mismo tiempo, a los 6 años, ingresé también al Conservatorio Nacional de Música. A partir de los 10 años, uno de los instrumentos que siempre me ha llamado la atención y que siempre me ha acompañado es el piano. De la misma manera, pues es el instrumento que más ejecuto, conjuntamente con la guitarra. Pero esto me ha llevado muchísimo a recorrer el mundo con la música. Pues el estar preparándose, el estar conformando grupos musicales, el estar componiendo. Entonces, eso sí, pues, y estar investigando. Más que todo, me gusta muchísimo porque mi padre me inculcó desde temprana edad el escuchar la música ecuatoriana. Aprecio muchísimo a todos los autores y compositores, pero de la misma manera a nivel internacional hay muchos referentes que comparto, como es en el caso del argentino Astor Piazzolla, que es para mí uno de los más grandes compositores que ha tenido Latinoamérica acá en Ecuador, el maestro Luis Humberto Salgado, el maestro Gerardo Guevara, que han aportado muchísimo al acervo cultural de nuestro país. Qué bueno. ¿Algo más que dije? Así es, qué interesante escuchar la vida y trayectoria de Marco Tulio Orozco. Nos gustaría también que nos indiques o nos comentes, o sea, ¿cómo fue esto de juntar, o sea, de el llevar a la práctica dos instrumentos? Porque a veces solo con uno es bastante complicado, diría yo, ¿no? Será que desde mi óptica, como no practico, pero yo miro, ¿no? Y veo que realmente para todo esto se necesita práctica. ¿Cómo conjugaste tú estos dos instrumentos para sacar adelante y ahora ser el gran profesional que eres en el campo de la música? Sí, Katy, muchísimas gracias. Pues bueno, como dije antes, esto ya viene de herencia, ya viene en la sangre. A nosotros creo que nos inyectaron con aguja de vitrola. Entonces, imagínate. Entonces uno ya viene cargado. Entonces, como digo, a los seis años ya estaba tocando la guitarra y siempre estuve constante molestándole a mi padre que me ponga un curso. Ya me puse al conservatorio, pero siempre estaba necesito libros. Había antes unos libros que llamaban Guitarra Fácil. Entonces siempre estaba ahí practicando y todo eso, y además de lo que estaba aprendiendo en el conservatorio. Pero el piano comencé a estudiarlo desde los 10 años. Estos dos instrumentos para mí me llenaron muchísimo, ya que son los instrumentos más completos que pueden existir dentro de la gama de instrumentos musicales, sí, porque que tienen todos los sonidos allí, tienen todo, o sea, todos los acordes y melodías que se lo puede trabajar tanto en la guitarra como en el piano. Pues esto, eso es lo que conjuga. En el caso de la guitarra es tan de uno, tan portátil, que uno se la puede llevar al campo, se la puede llevar donde quiera, se la puede abrazar, acariciar, apachurrar, y está junto a uno. Uh-huh. El piano de la misma manera, pero sí es un poquito más complicado llevarlo. Pero la guitarra siempre a uno se la pone al hombro y vamos, a recorrer, a conocer, a componer, a crear, a inventarse. Entonces yo creo que no se me ha hecho realmente tan difícil el poder mantenerme ejecutando los dos instrumentos musicales. Y claro, hay pasiones como el querer cantar también, pero no soy tan buen cantante, pero bueno, pero ahí le doy como para el gasto, ¿no? Pero bueno, le hago, pero más, mucho más a la composición, a través de la creación de la música romántica latinoamericana, ecuatoriana. Incluso he compuesto himnos para los diferentes pueblos de mi tierra, en Loja, y ahí para las instituciones, canciones infantiles a través de requerimientos de instituciones, de editoriales también, que me han pedido componer música para niños. Entonces pues lo he hecho, ¿no? Yo creo que eso ya viene de a poco con uno que se va pegando y nunca uno se vuelve a despegar. Una pregunta más. En la experiencia, la tuya, de los trabajos discográficos que tú realizas con diferentes intérpretes, uh-huh, nacionales y extranjeros, ¿cuál ha sido la que más te identificaba? Bueno, siempre uno se identifica con la música de uno, con la música ecuatoriana, con la música romántica. En el caso mío, en mi época, la de los años 80, la música urbana, la música que hablamos de la nueva trova. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Manuel Serrat, Víctor Heredia, Mercedes Sosa, todo eso de nuestra época. Entonces, donde uno iba y siempre a cantar esas canciones. Pero hay ocasiones que uno... Yo trabajé un tiempo en el Centro de Estudios Tecnológicos en Madrid como arreglista musical para Iberoamérica. Pero me encontré, por ejemplo, como en algún caso que me pidieron que haga un arreglo para unos chicos venezolanos que radicaban en Madrid. Bueno, yo dije, encantado, al fin y al cabo tú tienes que trabajar y hay que trabajar y hay que sacársela como quiera. Pero cuando el director del instituto dice, mira, Marco, tienes que hacer el arreglo, son unos seis temas que hay que hacer para estos chicos, muy bien, y encantado ya, pero no sabía a qué es lo que me iba a meter. Bueno, ¿qué les puedo decir? Uno cuando mete el primer pie, ahí se mete todo el cuerpo. Entonces resulta que era salsa. Entonces para mí se me hizo bien complicado, porque si bien es cierto, Loja no es que seamos salseros o el Ecuador mismo. No, perdón, sí. Pero don Medardo Luzuriaga y cuando crea la orquesta. Sí, pero no es salsa. Sus playas, sí, son cumbias. Es música, sí, tropical, sí. ¿No? Sí, pero es que en el caso mío era muy muy complicado, porque si bien es cierto, nosotros en el Conservatorio de Música casi de a poco nos hacen tocar música popular. Más música académica. Entonces uno de acá, uno de por afuera, de ladito, tiene que ir escuchando y tocando para poder hacer eso. Pero como les decía, mi música es más música romántica, más música ecuatoriana. Pero hacer salsa para mí se fue muy, muy, muy, muy, muy preocupante al mismo tiempo. Entonces tuve que encerrarme en mi piso, como dicen allá en Madrid, encerrarme por lo menos unos 5 días a escuchar muchísimo salsa para poder entenderla. su fórmula rítmica, sus bombardeos en la parte del piano, o los instrumentos que conllevan. Entonces tuve que por ahí sacármela y decirle al chico, ¿sabes qué? Mejor hagamos una fusión entre salsa flamenca. Porque a mí me gusta muchísimo la música, el flamenco muchísimo, especialmente la guitarra. Entonces hicimos una fusión y realmente gustó muchísimo, muchísimo el trabajo que se hizo para estos chicos allá en Madrid. Bueno, está pasando la primera mitad, estamos en el vuelo número 109 con la grata presencia de Marco Orozco, el productor musical, arreglista, músico de Cris Mar Producciones. Gracias por la presencia acá, la gentileza de venir y compartir esta tertulia, compartir siempre los micrófonos de Radio Casa de la Cultura y el programa Chasqueando. Estamos ya en la primera mitad, vamos a continuar con el guión, un poco vamos a poner música que nos invita a la conciencia social, que nos invita a pensar, que nos invita a reflexionar, que nada está perdido. Vamos con Quilapayún, a propósito de la música social de los 70, 80, vamos con algo de La Muralla, esto que dice en las voces de Quilapayún, y seguimos firmes y combatiendo. Somos Chasqueando, de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Muralla que vaya desde la playa hasta el

Nuevamente ya con ustedes, son las 16:35. Queremos enviar saludos a quienes se han unido a Facebook Live, a Historia Miscelánea Parroquial de Cumbayá. Un saludo especial para Walter y para Liz, que nos están sintonizando. También a Cafetería Carlota Jaramillo, al barrio San Luis de Molalillo, también a Fernando Tipán, a Rimac Comunicaciones, a Francisco David, a Chileta, ¿es? Chelita. Chelita y a Marco Espín, que están siguiendo nuestra programación del día de hoy. Estamos en nuestro vuelo número 109. Vamos a continuar con nuestra programación. ¿Y qué tenemos, Jimenita, para este momento? Vamos a escuchar en vivo a nuestro querido invitado, Marco. Gracias por complacer esta tarde. Él no canta solito, pero en esta vez sí lo hace. Imagínate. Sí, porque es la cuarta voz, imagínate. Él es la cuarta voz, pero en este día ha hecho... Sí. Ya, entonces va a interpretarnos un tema hermoso, ¿sí? El poema número 15 de Pablo Neruda, que en este caso en Loja lo tocan como un pasillo. Sí, se lo creo como pasillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parecen que los ojos se te hubiesen velado, y parece que un beso te sellará la boca. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Todas las cosas están llenas de mi alma, emerge las cosas llenas del alma mía, mariposa de ensueños, te pareces a mi alma, flotando en la penumbra de mi melancolía, mariposa de ensueños. Te pareces a mi alma, flotando en la penumbra de mi melancolía. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emergen de las cosas llenas del alma mía, mariposa de ensueños, te pareces a mi alma, flotando en la penumbra de mi melancolía, mariposa de ensueños, te pareces a mi alma, flotando en la penumbra de mi melancolía. Maravilloso. Bravo. Muchas gracias. Bravo. Qué maravilla. Poema número 15, Pablo Neruda. Si mal no estoy. Espero que no se me haya ido un poco de las neuronas con el accidente. Es de 20 poemas de amor y una canción desesperada, el trabajo de Pablo Neruda. A propósito, un saludo a quienes hicieron a toda esta protesta, esta insurrección popular desde todos los rincones de nuestra Latinoamérica unida, compañeras argentinas, compañeras de los colectivos sociales feministas de Argentina, compañeros y compañeras de Ayotzinapa en México, colectivos y organizaciones, Movimiento Popular de México, que estuvieron solidarios con nosotros, colombianos, peruanos, y ahora solidarios con la lucha del pueblo haitiano, solidarios con la lucha del pueblo colombiano y solidarios con la lucha del pueblo y de los estudiantes del pueblo chileno en esta malhadada hora del neoliberalismo y el fascismo en toda Latinoamérica. No podrán con nosotros, nunca. El pueblo organizado siempre saldrá adelante y vamos hacia la nueva sociedad, porque aquí seguimos firmes y combatiendo, nunca claudicaremos. Nosotros somos parte de nuestro pueblo y como tal siempre estaremos defendiendo las causas populares, las causas justas, por nuestros muertos caídos en combate, ni un minuto de silencio y toda una vida de combate. Bueno, escuchábamos esto con Marco Orozco, qué linda esta canción. Yo no sabía que le habían hecho un pasillo, pero maravilloso, lindo esa armonía, qué bonito, qué chévere. Eso nos impulsa a seguir creyendo en el amor, a seguir creyendo en la voz, a seguir creyendo en que nosotros podemos ser, mientras nos unamos, nos organicemos, podemos ser una potencia en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestros hogares y en nuestra sociedad. Qué lindo, Marco, qué bonito, qué músico, qué talento, y eso debe ser replicado. Y hacia allá va mi pregunta, Marco. Su profesión, cómo la desarrolla, cómo usted trabaja con niños, cómo usted trabaja con sus clientes, en definitiva, ¿no? ¿Qué les impulsa, cómo les motiva a seguir? Bueno, yo creo que la parte principal, cuando un cantante justamente va a Crisma Producciones, yo siempre, es lo importante, no es quien más linda voz tenga, sino quien mejor interprete. Cuando alguien quiere interpretar una canción, yo creo que es importante, como decía el maestro Carlos Rubino Infante, hay que tratar de adueñarse de los sentimientos del compositor y del autor para poder interpretar. Hay que entender qué es lo que va a cantar. Y eso es lo que tiene que hacer un artista. Vuelvo y repito, no es tanto en la linda voz que tenga. Es parte principal, por supuesto, pero sí en interpretar. Qué importante cuando uno tiene claras las prioridades de vida, cuando uno siempre sabe por dónde es el camino que uno ha decidido escoger y uno puede dar estos, no digo consejos ni nada, pero estas sugerencias de camino, ¿no? Muchos de los cultores del rock en los 60 y 70 tenían algo que se llamaba esencia para tocar. Y acá, digo yo, en Latinoamérica y particularmente en Ecuador se llama shungo, ¿no? Tocar con shungo, con alma, con corazón, entregar a esa canción, desnudarla y hacerla parte de uno mismo para poder llegar a esos oídos receptivos, ¿no? Con estas armonizaciones, con esta melodía, con estas armonías, a oídos receptivos para permitir que eso nazca, florezca y no se acabe en la esencia del ser humano, ¿no? Lamentablemente ahora la música criolla ecuatoriana no ha producido nuevo material, ¿no? Siempre están replicando en otros géneros, mezclando, fusionando, pero pocos son los que están cultivando más allá de Paquito Godoy, que alguna vez estuvo con nosotros ya va a ser un año realmente, más allá de ellos. Los otros siguen tocando lo mismo, ambientado a las nuevas tecnologías, más bien, ¿no, Marco? No sé si pueda compartir, con todo respeto, ¿no? Lastimosamente, la mayoría de los medios de comunicación más se desenvuelven desde el punto de vista comercial. Así es, por supuesto. ¿Sí? Entonces, es allí donde existe la gran traba. Más bien, ¿quiénes son los que se sigue manteniendo a través del repetir lo mismo? Con diferente tambor o con diferente guitarra, son justamente los medios de comunicación. Yo he tenido la oportunidad de caminar por toda Latinoamérica, especialmente en mi Ecuador, conozco muchísimo mi patria, conozco muchísimo mi gente, quienes hacen música. Y si ustedes van por cualquier parte, ya sea el oriente o la sierra o donde quiera, la costa, se van a encontrar con canciones nuevas, muy lindas, de autores y compositores jóvenes que evolucionan a través de la música ecuatoriana. Pero lastimosamente no le encuentran la comercialización en esa música, y lo que siguen manteniendo son, disculpen con todo respeto, toda la música para mí merece todo el respeto, pero hay música que sí lo denomino la música chatarra. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. En el Ecuador hay grandes compositores, hay grandes autores y también de la misma manera muy buenos intérpretes. Pero hagamos una pequeña reminiscencia, Marco. salieron los el dúo Benítez y Valencia, y la efusión salió, la efusividad con Julio Alfredo Jaramillo Laurido, y salieron de las canteras populares, como usted dice, recorriendo y todo. Pero ahora usted me dice que ha recorrido y tiene mucho talento, pero ¿qué hacer con ese talento? Porque ese talento está, digamos, en los eventos que hay en el recinto, en la comuna, en el barrio, en la costa, en la sierra, en el oriente, pero ese talento se queda ahí. ¿Cómo sacar ese talento? ¿Cómo promocionar, por último? Cuando he estado en los festivales a nivel internacional, me encanta, en el caso de Argentina y Colombia, Costín, he visto cómo los chicos de blue jean y de zapatillas bailan. No es que les guste, o sea, a ver, los jóvenes gustan de la música de su propia época, pero conocen y adoran y respetan la música tradicional de su pueblo. Y bailan con qué, y se la saben en las canciones, se la saben las letras, y bailan mayores, niños, adultos, de todo. Bailan y con qué alegría. Pero acá desconocemos nuestros compositores, nuestros autores, nuestros intérpretes, peor para poder conocer nuestra música. Es una falta de identidad. Muchísimo. Clara, ¿no? Aquí no hay un festival, no hay un solo festival donde nazcan los nuevos compositores. No hay. No es lo que pasa en Cosquín, lo que pasa en Colombia, en el Festival del Mono Núñez, el Festival de las Culturas. Por supuesto. ¿Entiende? O sea, cada año la gente va conociendo a los nuevos compositores. El respeto para cuando usted habla de los el dúo Benítez y Valencia, los hermanos Miño Naranjo, y muchos intérpretes, compositores como Medardo Ángel Silva, como Nicasio Safadi, Cristóbal Herrera. Hay muchos, sí, muchos que hay que respetarles. Yo los respeto como tal porque ellos hicieron lo que tuvieron que hacer en su época. En su época, justamente. En su época, frase. Sí. En pero, su época, ¿y ahora? Ahora es otra época. No hay que faltar respeto a nadie, eso tengo por seguro. Claro. Pero sí también hay que incentivar y motivar y apoyar a los nuevos talentos. ¿Sí? De aquí puede salir una propuesta, una sugerencia. Debe haber alguna entidad pública, ¿no? Digo yo, debe existir algún Ministerio de Cultura y Patrimonio por aquí, que no canten solo tarjetitas y tengan una actitud tibia hacia la época de crisis que estamos viviendo, y generen un festival realmente para generar algo en el momento de la pregunta, la música criolla ecuatoriana como el pasillo y Yarabí, Albazos y demás, ¿no? Pero no hay una política pública para eso. Cuando hace algunos años tuve la oportunidad de representar al Ecuador con mi grupo, se llama Voces, y a más de ir a cantar como grupo, como tal, tocaron una obra mía que se llama, es un yarabí, que se llama Reflejos de mi Tierra. Al ser interpretado por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Shanghai, yo tras de telones lo que me quedé es llorando, porque ver cómo interpretan nuestra música ecuatoriana otras orquestas, cómo ellos respetan y quieren, y no solo la han tocado en esa ocasión, sino en otras ocasiones más. Me cuentan que siempre les encanta tocar el yarabí, Reflejos de mi Tierra. Entonces, no solo hablo por mí, hablo por todos los compositores. Amigos, conozcan, ábranos más los espacios. Y los espacios no solamente están en los medios, sino también están en todo lugar. Que lo primero estén los artistas ecuatorianos presentes en todos los eventos. Sí, pues un exalcalde vino con Sting y todo lo demás. Bueno, Sting, líder de Police, trabaja a favor del medio ambiente, pero se gasta como 3 millones de dólares por traerle, en vez de traer, invertir, como usted dice, un festival anual para sacar los talentos del pasillo de la música criolla nacional ecuatoriana. Pero los nuevos, o sea, vuelvo y repito, ya dejémonos de estar viviendo del recuerdo. Eso también es algo que los músicos y los dúos, tríos, están viviendo con nuevas guitarras y nuevas composiciones, nueva tecnología, canciones del dúo Ecuador que ya... Claro, tocando, si tú me dices, ven, lo dejo todo. Mi alma, entonces, corazón y vida. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, el poema 15, musicalizado, nadie lo ha escuchado. No, entonces, nada. O sea, eso es mostrar las nuevas, claro, las nuevas composiciones. Que se puede trabajar de la mejor manera lo que se hace en todas partes. Si hay jóvenes, si ustedes ven, incentivar a través de ustedes, que son los portavoz, y cuando hablamos de una lucha, la mejor lucha que se lo puede hacer es a través de la cultura, a través del arte, y nos ganamos todo. Así es. Qué lindo que fuera que en vez de estar comprando tanques de guerra y tantos, mejor compremos instrumentos musicales para en cada una de las escuelas, en cada rincones de los pueblos, formar las orquestas que necesitan nuestra gente. Yo creo que así vamos a ganar más, muchísimo más, en vez de estar dando tarjetitas de apoyo a extranjeros mientras nuestra gente se muere de hambre. Así es, nuestro país debe invertir en el arte, en la cultura, y sobre todo también a través del arte educar para la paz, que es tan importante. Pero la paz se consigue con una nueva sociedad, una sociedad en la cual los burgueses, los imperialistas, los empresarios corruptos que fueron perdonados casi 4,000 millones de dólares por este gobierno neoliberal, no van a mandar paz acá al pueblo ecuatoriano. Eso sí es cierto, es una nueva sociedad donde, como dice Marco, debemos saber de dónde provenimos y hacia dónde vamos. Si nosotros sabemos cuál es nuestra raíz, si nos identificamos realmente cómo somos, mezcla de indios, cholos, mestizos, de indígenas, de pueblos originarios, si usted quiere llamarlo como quiera llamarlo, pero sabemos somos multiétnicos y tenemos un mestizaje que nos ha hecho una sociedad rica en valores, pero en valores que deben ser apoyados por los pueblos originarios. Los pueblos originarios nos han dado una lección de lucha, de combate, de solidaridad, y nosotros como sectores populares que venimos de lo rural, que venimos de la ciudad, que venimos de las favelas organizadas, de los suburbios, digámoslo así, también debemos saber que tenemos aquí todo un bagaje, toda una identidad que nos ha hecho una nación fuerte y poderosa. Gracias a todas y todos quienes han estado en estas jornadas de lucha, como dice Marco, si nosotros enfrentamos con más música, con más guitarras, con más instrumentos, en vez de fusiles, otro sería el cantar, una nueva sociedad, y vamos a esperar esa nueva aurora, pero esa nueva aurora no viene de la paz de los cementerios, esa nueva aurora viene de las organizaciones, de la organización popular, esa nueva aurora tiene que venir de gente que está dedicada y comprometida con el trabajo barrial, con el trabajo desde el colectivo feminista, desde los jóvenes del hip hop, de la resistencia urbana, de los jóvenes que les gusta el pasillo, la música criolla ecuatoriana, de los jóvenes que les gusta el rock y son contestatarios, de los jóvenes que les gusta el metal y de la misma forma están pendientes de una nueva sociedad. Solo así, con el obrero, el campesino, con el agricultor, con el pueblo originario, con las comunas, podremos salir como una sociedad altamente desarrollada. Mientras sigan existiendo empresarios corruptos que se beneficien y asesinen al pueblo, aquí nunca habrá una sociedad en la cual podamos liberarnos. Eso es cierto, Marco. Marco, agradecerte por esta oportunidad de conocimiento artístico. Queremos, por favor, que nos digas dónde te pueden encontrar, cómo son los contactos, cuando necesiten, ahora sí, cantar en cuarte. El cuarteto obrero, y el quinteto tiempo es. Ahí le ponemos la cuarta voz de Marta. Sí, pues bueno, hace ya más o menos unos 16 años, venimos cantando y recorriendo el mundo con el grupo Voces. Hemos tenido la oportunidad de representar a nuestro país en diferentes festivales del mundo y llevando nuestra música, interpretando con orquestas sinfónicas de diferentes países. Y pues de la misma manera, hace poco tiempo acá, también conformamos un nuevo grupo ya, pero en cambio esto es de solo música instrumental, sí, que se llama Cuatro en Quito. Lo denominamos porque todos no somos de acá, pero este Quito nos ha abierto las manos, nos ha abierto los brazos, nos ha abierto su corazón, nos ha abierto las oportunidades para poder estar acá. Pues nada, que lo estamos haciendo, y todos los chagras que estamos radicados acá, amamos esta hermosa ciudad de Quito como amamos todo nuestro territorio ecuatoriano. Entonces yo creo que es parte fundamental como artista que también somos embajadores. Llevamos siempre nuestra cultura a diferentes partes del mundo, incluso somos visibles en todas partes, y es por eso que hay que contar la realidad de lo que pasa en nuestro pueblo, ¿sí? Y con nuestra música, con nuestras canciones, les llevamos el mensaje de lo que siente nuestra gente, de lo que siente nuestra tierra, y como decían, con el chongo entero. Muchas gracias, esa fue la participación de Marco Orozco, del grupo Voces de Crismar Producciones, en este vuelo número 109. Jimenita. Bueno, nosotros De verdad, Chasqui, nos hiciste un poquito asustar con tu ojito, pero estábamos pidiendo de verdad que todo te salga bien. Gracias por ser la voz representante de Chasqueando en ese día. Las mujercitas no pudimos salir, estábamos en casita, resguardadas, pero sé que tú estuviste en esta lucha y nuestro corazón estaba contigo y con todo lo que estabas haciendo. ¿Sí? Y que te recuperes, que te sigas recuperando. Sabes que nosotros somos un equipo, ¿sí? Un equipo que funciona con las ganas de seguir trabajando, de seguir con este proyecto bonito para la comunidad. ¿Sí? Nosotros damos un espacio para aquellos artistas, para aquellos gestores culturales que quieran darse a conocer. Nuestro espacio está abierto para cada uno de ellos y agradecerle. A Marco, muchísimas gracias por estar acá y nos veremos en el próximo programa número 110. Listo, Katy, gracias, señor. Bueno, yo justamente aprovechando este espacio, antes de despedirme, quiero hacer una cordial invitación para este 31 de octubre en el Centro Cultural Cumbayá. Hará el preestreno de la obra escénica, artística, Todos Somos Cumbayá. Va a ser este 31 de octubre a las 19 horas en la antigua estación del ferrocarril, que está justamente ubicada al frente del mercado de Cumbayá. Habrá la presentación especial de Paco Godoy y de los hermanos Ceballos Erazo. Se estará haciendo también el lanzamiento de un videoclip de El Chumadito. Así que todos cordialmente invitados con esta obra escénica, Todos Somos Cumbayá, estaremos representando a nuestra querida parroquia en Nono. Bueno, yo soy Chasqui Milenario, con ojos, sin ojos, seguimos combatiendo, seguimos en la nueva aurora, y un agradecimiento, y por favor asistan a la Feria del Libro Insurgente, estamos con el colectivo Desde el Margen, en el hall del Teatro Universitario de la gloriosa Universidad Central del Ecuador. Gracias, y seguimos firmes y combatiendo en el vuelo número 110. Gracias a hasta todos, la Pachamama, próxima Ruda semana. Abril, te quiero, gracias. Te amo, te adoro, gracias. Gracias por escuchar. ¿Escucharon eso? Eso significa